por los llamados. Tenemos corresponsal en Rosario, parece. Pero mantenemos al tanto de lo que hace González Fraga allá. Y usted no me mira, sí, déjeme tranquilo. ¿Sabe? No, le quiero decir a la señora esa. Sí, es solo por lo de la luz, este sistema de judicializar la gestión, ¿no? Es solo por la luz. Y le quiero decir al oyente, no acepto sus saludos. Simplemente eso. No me banco los oyentes de Radio del Plata. Me parecen gente que vivió en una irrealidad, que pensó que podían cambiar el teléfono, comprarse un auto, irse de vacaciones, hacerse un asadito los domingos. Y en ese mundito de fantasía, esos pequeños Alicias que estaban en el País de las Maravillas, hoy, señor, tienen que poner los pies sobre la tierra y decir, ¿sabes una cosa? La tira de asado va Aranguren. Por eso les tengo ¿qué bronca. ¿Qué hacemos con la molleja? ¿Sabe una cosa? Que está prohibida. Cuando el 7 de junio, cuando vayamos al teatro, pues sabe que voy a tener una mondiola. así con un shawarma personal. Y voy a ir feteando el lomo, no porque estoy enfermo, sino porque para hacerlos desear hasta que va bien. Ah, ese es su propósito. Sí, sí. A ver, le quiero preguntar, ya que habló de Aranguren, la molleja, que está prohibida, sí, prácticamente, ¿a quién se la damos? No, la molleja, yo tengo mucha molleja en el freezer de seguridad. ¿A qué funcionario le damos? Tengo mucha molleja en Bahamas. La tengo ahora con el blanqueo, la tengo que traer, tengo mucha. ¿Van a hacer un blanqueo de molleja? Vos haces un blanqueo de mollejas. ¿Pero qué invierte usted? ¿En molleja o en Levac? ¿Qué es lo que rinde? No, molleja. Porque el presidente va a venir a invertir en Levac. No hablamos de blanqueo. Vio que cuando le preguntan, los funcionarios tendrían que hacer lo mismo, ¿qué contesta el presidente? Que cada uno haga lo que a él le conviene. Esta es la filosofía. La patria es lo que a uno le conviene. Es lo que dice la ley. Me comprende. No te mordas los labios. No te mordas los labios porque sabes que te voy a pegar un esquiafo. No te mordas. Mire que está, tiene la mano pesada, Caruso. ¿Eh? Tiene la mano pesada. ¿En qué sentido? Caruso tiene la mano pesada. ¿Se pesa la mano? Porque dice, vamos a comer carne, chico, y se pone la mano arriba de la balanza. Tengo un kilo. ¿Hace cuánto que no come carne usted, Alejandra? En el buen sentido de la palabra. Es una pregunta indiscreta. Porque estaba, sigue con la dieta vegana. No. Ayer comí carne. Epa. Sí. ¿Qué cortecito? No, de churrasquito. Un churrasquito así chiquitito debía ser. Me lo imagino de 5 o 6. Sí, la serie que hizo fue como medio miserable, ¿no? No, porque no entiendo el corte de lo, muy mala. ¿Qué lo pide por yo no, que lo, hizo, me hizo mamá. A la caraguaya que nos escucha. No. A Julia, la paraguaya acá, pidiendo de abolita la carne picada. Dame 3 bolitas de carne picada. Y así porque así hizo lo que le dice. ¿Qué? Porque no renuncian a comer carne. Son una cosa de loco. No renuncian a comer carne. La bronca que me da, señor. ¿Para qué está los fideos? ¿Para qué está el arroz? ¿Para qué está la avena? No renuncia. El tipo quiere comer carne. Avena. A ver, la fiesta terminó. ¿Eh? The party's over. Lo peor es que... Yo no sé de qué se ríen ustedes. Caruso está serio hace un rato largo. No, a mí la jodita me gusta. De carajo, lo que... Se pone... Va calentando... Sí. Hierve como una pava. En algún momento, ¡pum! Sí, está explotando, ¿eh? Usted más... Póngase del otro lado, más allá, le van a encajar un esquiafo ahí. Yo soy judo. ¿Es judoka usted? Noveno Dan. No sabía que había noveno Dan de judo. Se le hincha la vena acá. ¿Eh? ¿Vio? Se le hincha la vena acá. No lo había visto nunca. Bueno. ¿Y esa es la posición cuál de dragón? ¿Cuál es esa que está haciendo ahora? ¿Qué no, calambre. Era un calambre. ¿Hace cuánto que come? ¿Cuál fue el último corte de carne que comió la familia Lema? No, hace tiempo. La última que comimos fue de cerdo. Fue de cerdo. Comimos uno que está más barato. ¿Qué pasa? ¿Estoy diciendo en serio? Y le Caruso hace como no con la cabeza, como dice, no, hace tiempo, ¿no? No le vamos a dar eso, no pasa por los... Tengo que decir que el otro día compramos milanesas de cerdo. ¿Epa, ahí son ricas? Roberto. ¿No son muy grasosas, caballero? Me parece que nos van a chorear. ¿De quién? Me parece que entró un chorro y nos van a chorear. ¿A dónde? Allá está sentadito atrás del operador. No, ese es Alonso, Alonso. Ah, pero, discúlpeme, Alonso. Pensó que... Le digo, acá... Uy, viene. Acá viene. Uy, entra Alonso. Acá pide el rescate, fue lo primero que pensé. Acá pide rescate. Sí. La sí, yo vengo a hablar de cosas serias acá. Sí. Usted de golpe me sale con cualquier cosa. ¿Cuál fue el último corte de carne que comió? Usted debería ubicarse. Alonso. Si no lo voy a ubicar. ¿Usted conoce usted conoce el Azotillo? ¿Eh? ¿El Azotillo conoce usted? España. ¿Eh? No, la una localidad de España, Azotillo. Es un corte de carne, señor. Azotillo come. Y es de la vaca. ¿Es de la vaca? Claro. Mire usted. Un guisito le viene bien a usted. Guiso. Un poquito. Coma. Por más tranquilo. Yo no me metería con él. ¿Usted?